Buenas noches, tengan todos ustedes que nos están acompañando. Para mí es un gusto regresar con esta sección, lo que yo anteriormente llamaba lo que eran los demonios de la producción, sigue estando dentro de esa categoría y que son básicamente charlas que tenemos con realizadores, con guionistas, con directores, productores, actores, acerca de, obviamente, el trabajo que ellos tienen, de su experiencia y, pues, en particularmente cuando tienen alguna película, pues, hablar acerca de eso. En esta ocasión, le doy la bienvenida a Betsabe. Betsabe es directora de un documental que pude ver en el pasado Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Es algo lo que es un documental que recomiendo bastante. Ha tenido una gira, yo creo que bastante exitosa. Vamos a hablar más acerca de eso. Pero ya sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Betsa. ¿Cómo estás, Betsa? Hola, muchas gracias, Dan, muchas gracias por invitarme. Es un honor para No. mí. Al contrario, para mí es un honor, muchísimas gracias por podernos dedicar un poquito de tiempo para que hablemos de este proyecto. Y permíteme tantito, voy a aprovechar para publicar los enlaces tanto en Facebook, que lo debo tener en algún momento, y en Twitter. Pero en lo que hago eso, ¿por qué no nos platicas acerca de este documental? De entrada, el título se me hace muy interesante, Los Reyes del Pueblo que no existe. Platícanos de qué trata, Betsabe. Los Reyes del Pueblo que no existe trata de tres familias que se quedaron a vivir en San Marcos, un pueblo que fue inundado por la construcción de la presa Picachos en Sinaloa. Y a pesar de vivir en plena inundación, 6 meses al año, ¿no? Y de ser de un pueblo de más de 200 años, con más de 300 familias ahí, pues quedó completamente abandonado. Solo hay tres familias y una tortillería, una pequeña tortillería que trabaja todos los días desde las 5 de la mañana y que ahorita sigue trabajando. Entonces, pues de eso se trata, ¿no? De ver cómo viven estas tres familias, quiénes son y por qué están ahí. Y aquí hay algo muy interesante, es algo de lo que quiero que hablemos, porque es un proyecto que surge a partir de algo que empezaste desde hace años, que es bueno, un cortometraje que se llama Venecia, Sinaloa. Más adelante me interesa que veamos unas cuantas tomas, pero ¿cómo es que te enteraste de esta comunidad? Concretamente es el poblado de San Marcos, si no me falla la memoria, ¿verdad? Sí, me enteré porque yo soy de Mazatlán, Sinaloa, y Mazatlán está a 1 hora de San Marcos. Entonces, cuando me dicen que 6 pueblos se habían quedado inundados, fui a los nuevos pueblos que habían sido reubicados y mi sorpresa fue encontrar un San Marcos que estaba prácticamente estaba prácticamente inundado, ¿no? Y ver además, para mí lo primero que vi al entrar a San Marcos fueron unas tumbas en medio del río que sobresalían. Y luego la lancha siguió y nos metimos por una cochera que ahora servía de puente. Y al final vimos una lámpara, un poste de luz que todavía sigue prendido, ¿no? En medio de esa penumbra, en medio de esa soledad y la inundación. Entonces era impresionante para mí. Porque dije, pues justo ahí ya no hay vida, ya no nadie puede vivir, aquí nos vamos a electrocutar todos. Y mi sorpresa fue que encontrar que sí habían esas tres familias y allí empezó pues mis ganas de querer hacer algo. Yo tenía 19 años en ese entonces y justo con compañeros del CUEC fue que levantamos el corto Venecia Sinaloa. Y aquí hay algo que me interesaría que pudiéramos ver. Voy a estar proyectando un poco acerca de imágenes, déjenme lo pongo aquí acerca del corto de Venecia, Sinaloa. Y a mí me llama la atención un poco. Mi primer acercamiento con esta historia en particular, como ya mencioné, fue en el pasado Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Como me encanta decir los nombres completos del festival. Y cuando fue la sesión de preguntas y respuestas después de la proyección en la que tuve la oportunidad de estar. Se mencionó lo del cortometraje y me acuerdo, no es que no estuviera poniendo atención, bueno, estabas tú, creo que estaba Hugo, ¿no? Bueno, parte tanto del crew como dos personas de las familias que están allá. Entonces, cuando lo mencionaste, me puse de volada ahí en el celular a buscarlo para encontrar las referencias y pues tenerlas un poco más frescas. Ya después, viéndolo con calma, el cortometraje de Venecia, Si bien tiene, obviamente el lugar es el mismo, obviamente hay vasos comunicantes, a final de cuentas la voz guía eres tú, tiene detalles que no se muestran propiamente en la película. Ahorita voy a estar mostrando algunas escenas de precisamente el cortometraje, les comparto ahorita mi pantalla, y me gustaría que comentáramos un poco al respecto acerca de esto, Elsa, porque bueno, me llamó la atención parte de la mudanza que efectivamente, o el mismo seguimiento de personas, que no creo haberme dormido en la proyección, pero no los recuerdo propiamente en la película. Por ejemplo, bueno, aquí arranca. Sí, ves mi pantalla del otro lado, ¿verdad? Sí, la veo. Ok. Pues es que este fue un ejercicio de ficción. Realmente el desalojo lo ficcionamos. Fueron con los comuneros de San Marcos, los que ya viven en el nuevo San Marcos, que Okay. decidimos recrear de alguna manera el desalojo y la inundación. Pero sí, todas esas personas que salen en el corto ya viven en el nuevo pueblo de San Marcos. Y era muy padre porque e iban con la tele, los niños iban con las muñecas, ¿no? Con las gallinas, todos ayudando como a que se hiciera el corto, un poco la recreación del desalojo. Y, por ejemplo, ahorita, aparte de lo que estamos viendo, bueno, tú lo mencionas, es lo del descuento, es parte de un ejercicio de ficción, pero estas imágenes que estamos viendo muestran mucho lo que viene siendo pues el entorno. A final de cuentas, se está haciendo una recreación de lo que estuvo pasando y de lo que en cierta medida, me atrevo a decirlo, forja la leyenda, la mística del lugar. Yo mencionaba cuando hice los comentarios propiamente ya del documental de Los Reyes, que lo veía casi casi como ese realismo mágico, bueno, realismo obvio porque es algo que sucedió, pero son entornos que tal vez, aunque las inundaciones es algo tristemente común en ciertas temporadas, el verlo de esta manera, cómo afecta un poblado, es algo que a mí se me hizo como que bastante, ¿cuánto tiempo se tardaron en la realización de este ejercicio, de este cortometraje? En la realización del cortometraje empezamos a finales del 2010. O sea, yo estuve en contacto desde el 2009, desde que fue la inundación de los pueblos, que dieron el banderazo de la presa, ¿no? Desde ahí yo ya empecé a trabajar el guión y empecé como a acercarme a ellos, a salir mucho en la radio, porque entrar a San Marcos era bien difícil, sobre todo porque está en la Sierra de Sinaloa y es una zona muy violenta. Entonces teníamos que ir siempre con la misma camioneta, tenía que conocernos todo el pueblo, porque pues al final de cuentas ellos son los que pues nos cuidan. Entonces fue de hacer muchísima publicidad, muchísima prensa y de también trabajo con el movimiento Picachos, con el movimiento que surgió a partir de los desplazados de la presa Picachos, que ellos, Atilano Román e Irene Sánchez, fueron los que nos presentaron a realmente todos San Marcos y a los nuevos pueblos. Y así fue que decidimos hacer el corto, pero pasó algo muy, o sea, fíjate, eso fue como mi primer ejercicio del COEC, ¿no? Que viví como muchos complicaciones, porque era mi primer ejercicio. Yo cuando les decía a mis maestros, oye, voy a irme a filmar a un pueblo inundado con 30 extras, niños, animales, acarreando cosas en el agua y una cámara en una lancha, pues la gente decía, no va a suceder, ¿no? No va a pasar. Pero sí, realmente es que la gente adoptó el cortometraje como parte de ellos y yo también sentí de alguna manera que ya no salía de mi cabecita de 19 años, sino que me había trascendido de alguna manera y ya se está transformando en otra cosa. Y te lo digo por qué, porque teníamos que contar una historia en 5 minutos y sin diálogos, esas eran partes de los requisitos escolares. Y yo pues quería contar el desalojo y también quería contar cómo se quedaban, ¿no? Y ahí es cuando leo una nota en el periódico de que la plaza de San Marcos en Venecia se había quedado inundada por la marea alta. Y yo encontré ahí como una similitud en la plaza de San Marcos en Venecia con ese pueblito que se llama San Marcos, Sinaloa, y ver cómo esa conexión y cómo ambos, los dos, de alguna manera resisten la inundación, se adaptan a la inundación, fue que ya supe cómo hacia dónde iba a ir Venecia, Sinaloa, ¿no? Que de hecho ahorita les estoy compartiendo imágenes del mismo cortometraje, ahí si nos quieren demandar luego por cuestiones de derecho, te los voy a echar aquí, let's saber. Y precisamente lo que estás mencionando, utilizas lo que vendría siendo pues prácticamente los incidentales de la narración en este caso de la nota para ilustrar y como que para darle un tanto sentido a lo que se está mostrando y indicar el paralelismo en el cual se está enfocando, que es lo que entiendo en base a lo que nos estás mencionando. Y bueno, aquí tenemos ya, sí se notan, perdón que lo diga, no truculento, pero pues sí se nota obviamente el acomodo que se estuvo dando para ilustrar lo que es esta historia. Y me acuerdo que cuando se llega uno después de los créditos, ahorita les voy a decir dónde lo pueden ver, los que lo quieran ver ya completo. Después de los créditos, precisamente, me dio bastante alegría. Después de que se mencionan todas las extras, bueno, obviamente todas las personas que estuvieron participando en el cast and crew, un comentario que surge ya con la gente del pueblo y que dicen: No, pues ojalá y luego se vengan a hacer ya la película de veras. Me encanta la conceptualización porque de entrada, pues es un corto, pues no es de veras. Ya hasta me salió el sentido un poquito más norteño, pero bueno. Y tienes a la gente y bueno, los que participaron con ellos. Son tres familias con los que se estuvo más en contacto y en cierta medida, pues ustedes estaban cobijados ya cuando estaba, ¿verdad? Sí, pues justo cuando se logró el corto. Cuando ya por fin ya estaba terminado, fue que decidí dejar la escuela, dejar el CUEC un año, porque estudié CUEC, estudié cine en la escuela del UNAM, en el CUEC, y ahí fue que dije, no, lo voy a dejar, voy a levantarlo como puedo. También Diego Tenorio, el cinefotógrafo, me apoyó muchísimo y él dijo, va, entre los dos ponemos el dinero, vámonos a meter a San Marcos. Y así fue que empezó la búsqueda, ¿no? Pero fue como un proceso muy largo, de 5 años, justo desde el 2009 que nace las ganas de estar ahí, de conocer qué es lo que había pasado con esos pueblos, hasta llegar a estas tres familias y lo que dijiste tú hace ratito, el realismo mágico, que yo sí siempre lo sentía. O sea, yo decía, ¿cómo puede estar un foco prendido todavía después de 5 años en medio de la inundación? ¿Cómo puede haber una iglesia que está totalmente intacta y cuidada y en medio de este pueblo que se lo está comiendo la naturaleza, ¿no? Que se le está comiendo, que hay animales abandonados, que ya está. Entonces todo eso yo decía, sí, es parte de un realismo mágico, ¿no? Y el hecho de las tres posturas y por qué se quedan es lo que realmente a mí me atrapó para hacer la película, para hacer Los Reyes del Pueblo que no existe. Y bueno, ahorita hablamos de esos detalles. Acabo de compartir vía Twitter precisamente el enlace en el cual ustedes lo pueden acceder. De cualquier manera, no es tan complicado con que se metan a Vimeo y lo busquen tal cual como Venecia Sinaloa. De hecho, tú lo tienes en tu página de perfil. O si quieren, el enlace rápido es en vimeo.com/44362796. Ahí pueden encontrar directamente el cortometraje. Ahora bien, de aquí me gustaría que ya pasáramos propiamente a lo que viene siendo el trabajo del documental. Y ahí también tienes publicado lo que viene siendo este tráiler, el previo perdón, el previo del documental. Y en este caso, uno de los detalles que me gustó mucho es que empieza con la primera secuencia de la película que la vamos a ver ahorita. Aquí sí me gustaría, corra un poquito la cámara, déjame, pongo el sonido, para que la gente lo pueda ver y ahorita pues ya partiríamos a comentarlo. Y así arranca, ahorita les paso nuevamente la dirección. no sale nada. Aquí queda gente en la noche nomás. Dos, tres casas aquí solas. Hay veces que solo. Y hubo unos días que se pasaba con mucho miedo. Ya quería irme. Las cosas. Pero Jaime me detuvo. Y bueno, ese fue ya propiamente el tráiler. Usualmente no me gusta dejar nada más que la imagen esté mostrándose. De cualquier manera, los que lo quieran consultar, ya también puse vía Twitter lo que viene siendo el enlace. Lo pueden encontrar también en Vimeo. Nuevamente no está tan complicado, nada más con que googleen Los Reyes del Pueblo que no existe tráiler. O en vimeo.com, diagonal 11-18-65-423. Me siento como si estuviera dando para que nos llame. Ya. Pueblo con el con la lanchita que está estado que se encuentra pues muy similar actualmente. ¿Esas escenas cuándo fueron grabadas, Betsat? ¿Cuáles escenas? Perdón, no especifiqué, ¿cuándo entran con la lanchita? ¿Cuándo entran con la lanchita en el tráiler? Así es. Oh. Esas fueron filmadas en el 2012, aproximadamente, sí. Pero sí, justo se trata de ver cómo la naturaleza se va comiendo este pueblo, ¿no? Y en ese pueblo que parece que ya no va a pasar nada, que ya va a dejar de existir, está Pan y el Tortillero, que poco a poco va cortando la maleza y arreglando poquito a poquito la plaza de lo que antes era San Marcos. Fíjate que es de los detalles que a mí me llamaron mucho la atención. Ahorita estoy viendo que creo que mi video se está cortando un poco. Espero ya verme. Sí, creo que ya me veo nuevamente. Cualquier problema de transmisión que tengamos, podemos agradecer a los amigos de Cablevisión por su servicio. Una cosa que me llamaba mucho la atención es que, a pesar de la poca cantidad de gente que hay, la comunidad sigue viva y hay un esfuerzo porque siga. O sea, de entrada, no padecen el síntoma del migrante en el cual pues, te vas a buscar, en este caso, otra ubicación o mejores circunstancias en otro lado. Ellos literalmente son fieles a su tierra. O una cosa que me llamó mucho la atención, hubo cierto paracaidismo, ¿no? Porque hay una familia que efectivamente no vive propiamente en la casa que tenían, sino que migraron a una que era mejorcita, ¿no? Sí, así es. Ese es Jaimito y Yoya, que vivían en una casita que ellos le decían la casita de palo parado. Y se pasaron a la casa más grande del pueblo, ¿no? Y justo la manera de combatir la inundación y la soledad es sorprendente. O sea, escuchan de repente balazos y tal, pero ellos siguen bailando en la noche, en esa oscuridad. Ellos siguen bailando a todo volumen, música de banda y siempre tienen, siempre se ríen o siempre le dan la vuelta como a las situaciones de miedo que pueden llegar a pasar. Y de hecho es parte de lo que se ilustra, y alcanzamos a ver ya en la parte final del tráiler, y también ante las inclemencias del clima, o de repente tenemos secuencias con, híjole, no quiero contar tanto porque les voy a estar spoileando, pero bueno, secuencias, por ejemplo, donde se escuchan tiros a lo lejos, la misma preocupación que tienen integrantes de ahí. O hay una cosa que me llamó mucho la atención acerca del trabajo de fotografía, porque de repente, usualmente estamos acostumbrados a ver todo en la pantalla, inclusive, o sea, que se aproveche todo el entorno que está, y de repente se nos olvida que puede haber una selección muy cuidadosa dentro de toda la imagen que tenemos, y que no únicamente se basa en lo que viene siendo el foco, bueno, elementos propiamente de la fotografía, sino también en cerrarte y dejar vacíos o espacios en negro. Y por ejemplo, hay unas secuencias de charla muy padres donde tenemos de repente una toma muy abierta de noche y tenemos nada más la luz que ilumina lo que vendría siendo la parte exterior de una casa o de repente parte de una habitación y tenemos prácticamente todo lo demás en oscuridad. Entonces, eso a mí me ubicaba muchísimo dentro de, como la selección, dentro de este universo que tenemos, tenemos un planteamiento tal vez más reducido de esta historia en particular, de este momento inclusive en particular, porque también es algo que se da mucho en la narración del propio documental acerca de las anécdotas o de las historias, ¿no? Y tenemos gente que de repente es, no, pues yo si te contara todo, y empiezan a salir pues desde las anécdotas que podrían ser tal vez superfluas, pero que a final de cuentas le dan la identidad a lo que viene siendo el pueblo de San Marcos, que creo yo es el personaje más importante a final de cuentas de este documental, ¿o no? Sí, así es. O sea, San Marcos sí juega un rol. Yo quería que se sintiera desde el diseño sonoro hasta la fotografía que estábamos ahí dentro, ¿no? Por eso es que los planos son muy abiertos, porque siempre quiero que San Marcos esté ahí presente, que esté en las ruinas y esté en estas dos familias, o las tres familias ahí conviviendo, y cómo se enfrentan, ¿no? La tortillería, dando tortillas todos los días, en ese rechinar, y ver nada más cómo los muros carcomidos, y justo ubicar espacialmente al espectador en medio de lo que es ahora San Marcos. Y efectivamente, por ejemplo, lo de la tortillería, ya no quiero entrar tanto en detalles propiamente de lo que se va a poder ver después en el documental, porque es de esos elementos, tanto la tortillería, yo lo veía como un vínculo particular, porque hay una secuencia donde hay, es una vaquita o un torito perdido, literalmente en una isla a la cual le llegan a llevar de comer, le llevan de comer tortillas, si no me falla la memoria, ¿no? Sí, esa vaca quedó atrapada por la inundación igual. Y todos los días le llevan a comer tortillas, ¿no? Está esperando a que baje el nivel del agua para poder salir de ahí. Y es curioso porque de repente a alguien se le haría más fácil, pues deja ahí el animal que se muera o que salga como puede ser, pero volviendo al punto que mencionaba de que hay esa fidelidad tanto con la tierra, pues también esa fidelidad entre ellos. Y también está esa tortillería de un pueblo casi abandonado, pero nosotros estamos viendo que tiene actividad. Entonces, de repente era de las preguntas. Ustedes mencionaban en el Q&A, en la sesión de preguntas y respuestas después de la proyección, al menos en la que asistí, que una de las preguntas más comunes que les hacían es, bueno, ¿y esas tortillas qué onda? ¿No? ¿A dónde van? No spoileamos tanto eso para que vayan a ver y entiendan el entorno y lo traten de descifrarlo después las personas que lo puedan ver. Una pregunta. El documental ya ha tenido de hecho, me dio mucho gusto cuando vi que estuvieron en South by Southwest y que estuvieron no únicamente con la parte de la selección oficial, bueno, eran parte de la selección oficial, igual que lo fueron en el Festival de Guadalajara o que estuvieron en Full Frame, pero pues ya llevan algunos premios acumulados. Platícanos, presúmenos. Sí, pues en el Festival de Guadalajara ganamos la mención honorífica de Faisal. Y en South by Southwest ganamos el premio del público, que sí fue para mí muy, muy inesperado, porque fue el estreno internacional, no sabíamos cómo iban a reaccionar, y la verdad es que sí, sí gustó mucho, ¿no? Y entre tantas películas era como impresionante, porque ese festival es muy, muy grande. Entonces sí gritamos acá de emoción cuando regresamos de Southwest. Me da, bueno, lo mencioné en su momento, me dio muchísimo gusto, sobre todo por la difusión que se tiene. Aparte de que a pesar de ser una obra en cierta medida mínima, debido a que está ubicado en un entorno dentro de México casi casi perdido y olvidado, pero ha gustado mucho, a mí me gustó, bueno, lo mencioné cuando hice los primeros comentarios, ya después escribiré una crítica más a fondo. Desde luego no va a ser muy, muy parcial que digamos, ya que me gustó, pero bueno. Pero así sigue acumulando esto. Una pregunta, el documental también contó desde luego con apoyo de la beca, una de las becas de ambulante, la de Cuauhtémoc. Sí, la beca Cuauhtémoc Moctezuma. Y también contamos con el apoyo de Foncaco Inversiones, Foncaco Aculte. Ya para poder terminarlas, fueron becas de postproducción. Exacto, y usualmente es de lo que muchos se les llega a olvidar, porque, bueno, yo lo planteo, usualmente una obra tiene tres, tienes que guardar varo y tienes que guardar tiempo para tres distintas etapas que van desde lo que es la preproducción y postproducción en conjunto, pero igual como soy editor, pues yo las ligo bastante, y lo que viene siendo la exhibición, que de repente a muchos se gastan ya todo el dinero en la post, que de repente a veces uno ya no tiene ni siquiera dinero para eso, pero se olvida de la promoción. Una pregunta, ¿va a estar participando dentro de lo que lleva Ambulante para su circuito itinerante de los documentales? ¿O dónde se le podría ver? ¿Hay alguna fecha? ¿Va a aparecer en algún otro festival? Próximamente, regresando de Semana Santa, va a estar en Guadalajara, igual en Ambulante, y va a estar en Tijuana y también en Oaxaca. Chiapas y Oaxaca, entonces sí, dentro de la gira de Ambulante, que la verdad estoy bien contenta porque ya Ambulante sí en sí es como una distribución. Se ve en muchísimos estados y además tiene muchísimo quórum, entonces pues muy contentos por estar en Ambulante. Y ahora también estamos en espera, bueno, vamos a Full Frame, que está en Norte de Carolina, Y ahorita estamos en espera de más festivales. Eso me da muchísimo gusto. Por cierto, aprovecho para leer uno de los comentarios que ya nos están dejando por acá. Yabo DF18 nos deja comentario en YouTube directamente, que qué orgullo que sea mexicana, además de ser una mujer talentosa, es muy linda, felicidades. Bueno, coincido con él, eres una chica lindísima. Pues ahí te mandan felicitaciones, Gracias. Bueno, ya hablamos acerca de esto, la posible difusión que tendría el proyecto. Ahorita me imagino que en lo que te vas a estar enfocando un poco más va a ser en la propiamente la promoción y la gira. Me acuerdo que cuando estábamos viendo en qué fechas podríamos tener esto, me dijiste, pues nomás tengo esta semana disponible porque vas a estar rondando. Creo que has estado en algunas mesas redondas, charlas y seminarios también, ¿verdad? Sí, ayer estuvimos en la conferencia de 5 cineastas menores de 40 años. Estuve con Nicolás Celis, con Indira, la productora de Llévate mis amores, también un excelente documental. Y entonces estuvimos platicando acerca de igual, cómo entrar en el medio del cine y cómo levantar películas, ¿no? Y cada quien como pudo. Estuvo muy interesante. Ok, y tal vez tocando un poquito más acerca de ese tema, tú nos mencionas que, bueno, tienes obviamente la formación académica, pero bueno, pues más que nada esto se aprende haciéndolo, ¿no? Algunas de las cosas que hayas aprendido sobre la marcha propiamente de la elaboración de este documental, que nos puedas compartir desde luego, porque pues de repente uno aprende muchas cosas y no todo es apto para todo público. ¿Qué mañas, bueno, no tanto mañas, pero cuáles fueron entre las lecciones o tal vez hasta los tropiezos que uno tiene al momento de tratar de levantar un documental y bueno, en este caso afortunadamente llegar a completarlos? ¿Algo que nos puedas contar? Te voy a contar primero como a nivel creativo, ¿no? Que eso creo que debe de ser el primer motor para que digas, órale, no tengo varo o lo voy a conseguir a ver de dónde y lo que sigue. Pues siento que primero tiene que haber algo que realmente te conecte, te pida estar ahí, como en San Marcos, ¿no? Como en mi caso en San Marcos. Y segundo, creo que siempre debe de estar la actitud de aprender de ellos. No yo como Betsabé de 24 años voy a hacer mi película, no, para nada, sino voy a aprender de ustedes, voy a observar, voy a escucharlos y voy a dejar que eso justo crezca y no únicamente salga de mí, sino que también salga de Diego Tenorio, del productor Hugo Espinosa, de toda la gente que viene trabajando, y que obviamente hace que trascienda la película y no salga de una sola cabeza. Creo que eso es importante, te lo digo, Dan, porque creo que ahí sí se siente si una película es honesta o no. Y además, si algo es honesto, empieza a circular todo a favor. Porque igual nosotros no teníamos nada de varo, o sea, sí fue como, ok, ya hicimos el corto, pero y hay esa conexión y logramos entrar a ese pueblo que estaba bien difícil entrar, órale, ¿cómo le hacemos para estar ahí? Y también el no elegir propiamente carpetas de Foprocine o de otras instituciones que te den dinero, para que no nos dieran el tiempo limitado y que justo eso, porque yo al principio tenía un documental que se llamaba Un puño de tierra, que era mucho más informativo, y fue evolucionando y convirtiéndose en los reyes del pueblo que no existe, un documental mucho más existencial. Entonces, parte de ese aprendizaje fue eso, que fue de decir, ok, no voy a aprender, no me voy a ir con la finta de que es la presa, tal, no, voy a aprender de ellos y voy a ver qué es lo que sale, ¿no? Y eso, obviamente, el proceso fue lento, fue muy lento, fue como te dije, de 5 años, y que ahora puedo ver justo sus méritos, que se logra ver cómo la naturaleza se está comiendo San Marcos, cómo los personajes van cambiando y enfrentándose a eso, ¿no? Y también la cercanía con ellos cambia. Y en producción es eso, o sea, no, ya una vez que tienes como el impulso, ya más bien la pulsión, una vez que tienes la pulsión, pues trabajar para ello. No porque no ganaste una convocatoria, o no porque, no, sino saco dinero a ver de dónde, con una 5D, con lo que pueda, y me lanzo a grabar, ¿no? Y, por ejemplo, a ver, aquí si no es indiscreción, ¿con qué tanto equipo estuvieron ustedes trabajando? Porque, por ejemplo, ay, se me fue el nombre, hace 3 años, en categoría de documental, en el Festival de Morelia, ganó uno que literalmente fue grabado, creo que casi con una cámara de 8 milímetros, pero no de 8 milímetros de cinta, una High 8. Entonces, si era una chica, ahorita voy a tratar de buscar el nombre, me acuerdo que comenté acerca de ese documental en su momento, que literalmente lo hizo con muy pocos recursos y ahora sí que parecía licuado porque estuvo hecho con muchos huevos, con muchas ganas de hacerlo tal cual. ¿Qué tantos recursos, además de las becas, estuvieron ustedes empleando? Porque de repente me imagino que por el entorno en el que estabas, pues se llevaban casi casi equipos mínimos, ¿no? Ahora sí que lo que necesitas para grabación de audio, una o dos cámaras, ¿qué tanto estuvieron moviendo en equipo, si se puede saber? Sí, era una cámara, la F3, siempre eran como los mismos lentes y el mismo fotógrafo. Ya el sonidista iba cambiando y el productor también, bueno, el productor el que nos ayudaba como como dónde íbamos a comer y tal, ¿no? Eso fue cambiando porque sí, pues no teníamos para pagar, era realmente de ir porque queríamos, ¿no? Entonces por eso es que fuimos cambiando de crew y casi siempre éramos entre 3 o 4 personas. O sea, dependiendo, y llegábamos justo a la casa de Jaimito y yo, ya de los personajes, y ahí nos quedábamos a dormir, y ellos nos preparaban la comida, nosotros le llevábamos, entonces, ¿qué hacer? Y así era como, pues, justo algo muy, muy, muy, muy chiquito. Y es, ahora sí que de repente uno se las tiene que adecuar. Me imagino que también tuvo mucho que ver lo que es la misma experiencia del buen Hugo Espinosa. No sé si nos esté viendo, le mandamos un saludo. Quien sí nos está viendo es precisamente el buen Julián Hernández, que ya chin ya se dio cuenta que nos está viendo. Y a final de cuentas, pues Hugo también trabajó en una obra en la que estuvo muy metido el mismo Julián Hernández, que es el documental de Quebranto. ¿Cómo estuvo su envolvimiento? Yo me imagino que ahí pues sí estuviste como que absorbiendo obviamente parte de la experiencia de él. ¿Cómo fue el trabajo con el mismo Hugo? Con Huguito ya era la cuarta etapa, ya llevábamos nosotros filmando, fue cuando ya le dije, Hugo, después de un corto que se llama Porcelana, que ganó en el IMCINE y que lo produjeron igual, Huguito, Ernesto, Ileana, todos los de Mil Nubes, y entonces ya fue que le dije, mira, déjame enseñarte parte del material que hemos grabado, y a él le latió mucho, entonces ya aplicamos a distintos apoyos, ¿no? Y ahí fue que salió Coinversiones, Fonca, y fue que planeamos regresar, que fue en agosto del año pasado, a filmar la última etapa, pero ya con una edición, y sí, Hugo, pues ya se la sabía del todo, el justo organizó todo lo que hacía falta, ¿no? Desde encontrar al editor, postproductor, tal, mover todo hasta amarrarlo de ambulante. Entonces, sí, fue como un gran alivio para nosotros y también contribuyó mucho creativamente. Sí, me imagino, y bueno, eso también se nota reflejado en complementar propiamente el trabajo que estaban haciendo. Una última pregunta en esto del manejo de la producción. Bueno, hablamos poquito acerca del trabajo de fotografía. Me gustaría que nos mencionaras un poco más acerca de la creación de ambientaciones, porque como ya mencionamos, el personaje principal, a final de cuentas, creo yo, viene siendo el lugar, el poblado de San Marcos, uno de los cinco poblados, si no me falla la memoria, que quedaron inundados. Entonces, ¿cómo fue el proceso? Y tal vez eso vendría desde el mismo guión, como para tratar de establecer el ambiente que vendría siendo la identidad propiamente de este personaje no visto. Algo que nos puedas comentar. Pues el proceso creativo, bueno, nosotros teníamos de referencia películas como la de Ser y Tener de Nicolás Philibert, que justo tenían esta cercanía con los personajes que nosotros queríamos lograr, no sé, lograr sentir, lograr igual. Entonces, pues sí fue de pasar como durante 5 años y estar con ellos y ir poco a poco hacia dónde, qué es lo que realmente quería contar, ¿no? Porque como te comenté, yo al principio no sabía, solo estaba en San Marcos, sabía que había dos desplazados, pero no sabía hacia dónde iba la historia, hasta que ya conocí el por qué se quedaron, ¿no? Pani el tortillero, el que tiene la tortillería, desde que lo conocimos lo vimos arreglando, pavimentando las calles. Entonces, cuando yo le pregunto por qué se quedó, él me dijo, él me contó justo que había sufrido un balazo, iba con su esposa, una balacera, y él en lugar de irse de San Marcos se quedó a arreglar el pueblo, porque él dice que en la vida no hay agarraderas, estamos flotando en el universo. Entonces, ya bajo eso sentí que toda la película giraba en un mismo tono y que tenía que ser más observadora y saber que por qué realmente se quedaban, ¿no? Como pues se convirtió en un documental mucho más existencial. Y es parte de lo que mencionabas. Nuevamente cito mi referencia anterior que fue el Q&A, porque de repente ahí se mezcla ya ya tenemos establecido el pueblo mágico, pero de repente con esos comentarios se le agregaba parte de la mística, la filosofía, si lo queremos ver en cierta medida, porque pues es algo tal vez que pueda parecer muy, muy simple, pero como que te ayuda a darle una perspectiva dentro del balance que estaba ocurriendo. Incluso de las mismas situaciones que a final de cuentas es lo que llevó. Acerca del mismo pueblo, continúan, ¿verdad? Ahí viendo lo de la, ¿cómo decirlo? Como una especie de compensación o remuneración o reacomodo acerca de los cinco poblados que existen ahí. ¿Cómo? ¿Si ellos todavía siguen viviendo o cuál es la No, ellos verdad? siguen viendo, pero me acuerdo que se menciona al final en los créditos que se seguía luchando por una justa, no me acuerdo si como remuneración o Sí. recuperación o reubicación, algo así, ¿no? Sí. Pues realmente sí, tres familias se quedaron a vivir ahí, pero todas las demás tuvieron que ser desplazadas, ¿no? Decidieron irse, porque pues sí, la mayoría de las casas, una tercera parte se inundó. Entonces, muchos se quedaron sin trabajo y realmente la reubicación no implica hacerles casas y ya, sino que de qué ahora qué van a vivir, ¿no? Y en ese proceso, pues han vivido muchísimas cosas. Atila No, el líder del movimiento de los desplazados, pues fue asesinado en una cabina de radio, ¿no? Entonces han vivido muchísimas cosas, pues justo pidiendo que pudieran ahora trabajar en la pesca dentro de la presa. Ya ahora lo han logrado, pero pues sí es un pueblo que que ha pasado por muchísimas cosas para otra vez tener toda una urbanización, tener luz, gas, agua y sobre todo trabajo, que es lo que ahora siguen demandando. Y era de los aspectos que se me hacían bien interesantes. Tú ya lo mencionaste, eso de ver de repente un foco ya abandonado y que tal vez en medio del agua y sigue funcionando, pues seguían habiendo ciertos tipos de servicios, pero al final de cuentas fueron detalles que se estuvieron presentando y bueno, ya tenemos cosas que se podrán ver o ilustrar mejor dentro de lo que viene siendo el documental. Para la gente que quiera saber un poco más acerca de esto, yo recomiendo que sigan he visto que sí han tenido muy buena actividad en redes sociales. Tanto en twitter.com/losreyesdoc, twitter.com/losreyesdoc, lo repito para que se les quede bien grabado, y ahí Julián me está mandando unos comentarios en Twitter como podemos verlo. Repito nuevamente, en twitter.com/losreyesdoc es donde pueden estar siguiendo acerca del recorrido que tiene esta película, así como en Facebook, que afortunadamente, y qué bueno que lo están haciendo de esa manera, tienen también la misma identidad virtual en facebook.com/losreyesdoc, les apuesto que ya se lo tienen bien memorizado, y ahí se muestra acerca de lo que nos platicabas acerca de las charlas de cineastas, de la mesa redonda de cineastas menores de 40 años, y me acuerdo que aquí es donde se estuvo viendo precisamente acerca de, pues cuando tuvieron el premio del público, de la audiencia, en South by Southwest. Creo que son los mejores lugares para quienes quieran dar un seguimiento acerca de este documental y saber, en caso de que lo vayan a proyectar cerca de donde estén ustedes, aquí sería donde se podrían encontrar esa información rápidamente. ¿Algo más con lo que quieras que nos despidamos, Betsa? Pues muchísimas gracias. Estoy yo muy contenta por este espacio. Que muchas gracias y espero que busquen el documental. No, pues al contrario, te agradezco muchísimo por habernos dado este tiempo para que estuviéramos platicando. Les mandamos un saludo, ya salieron ahorita en Twitter las personas que nos están viendo. Me comenta Julián que ahí donde está él, tanto el mismo Roberto Fiesco como otras personas están viéndonos, son varios en la misma pantalla, un saludo a todos ellos, y el mismo Abraham está ahí. El buen Boston también es, creo que ya salió, ya se nos liberó la duda acerca de las dos personas que nos estaban viendo. Bueno, en realidad son más, pero un saludo a todos ellos. Les agradecemos por su compañía. Y mañana estarán ya disponibles los enlaces de descarga de esto. En el mismo YouTube va a estar disponible el video completo tal cual como está ahorita. Ya mandamos algunos de los comentarios que nos dejaron. Les agradecemos por su presencia y nos estaremos viendo en otra transmisión. Y nuevamente les recuerdo, vayan a facebook.com/losreyes.doc o a twitter.com/losreyes.doc para que sepan más de este documental. Me despido yo. Muchísimas gracias, Betsabe, por habernos acompañado. Muchas gracias, Dan.